Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 39. ¿Es Jesús el rey de los judíos? De mañana, enseguida se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el Sanedrín. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, de modo que Pilato estaba admirado. En el día de la fiesta acostumbraba a conceder la libertad de uno de los presos el que pidieran. Había uno que se llamaba Barrabás, apresado con otros sediciosos que en una revuelta había cometido un homicidio. Subió la gente y comenzó a pedirle lo que le solía conceder. Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los príncipes de los sacerdotes incitaron a la gente para que mejor le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo les preguntaba: ¿Y entonces, qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato les decía: ¿Y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que le llevara la cruz. Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó. Y le crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y tenía escrita la inscripción con la causa